Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, hola, ¿qué tal? Y hasta aquí ya llegó. Nadie había preguntado por él. Bueno, alguna gente sí, pero la verdad que poca. El especial navideño de Cinefagia FM, el ya mítico programa en el que nosotros hablamos poco y la inteligencia artificial... Que no, nuestros amiguines de la radio y de la vida, esa gente cercana que comparte con nosotros sus gustos cinéfagos, nos mandan sus audios para esta época de luces y encuentros y un poco de hipocresía también. Bueno, ya sabéis, ¿no? Todo eso que nos ofrece la Navidad. Luces y sombras. Luces muchas, porque el referente en este país es un señor que hace política con las luces y, como se llega adelantando la Navidad, enciende el árbol antes de que el guajerío salga a pedir caramelos en Samaín. Nosotros, ya sabéis, aquí nos gusta mezclar mucho la política con el cine, no nos escondemos y entendemos el séptimo arte como una herramienta de transformación que nos hace mejores, que nos hace reflexionar, tener crítica, reivindicar derechos y combatir el odio. Porque hablar de cine es casi siempre hablar de la vida y nuestra visión es siempre, o casi siempre, optimista. Pero eso, luces, muchas luces, y con luces no se arregla esto, ¿eh? Dicho esto, qué mejor que escucharos y compartir esos recuerdos, algunos lejanos y otros no tanto, esta vez sobre actrices y actores que te reconforta volver a ver en estas fechas imprescindibles, que se repiten año tras año y te dan sensación de hogar, de casa. Vamos a escucharos atentamente, acomódate, echa un tronco ahí a la foguera o ponte el vídeo de YouTube ese de Chimenea 24 horas. ¡Arrancamos! Mi actor imprescindible para estas fechas se puede multiplicar por 6, pero al mismo tiempo se puede reducir a 2 palabras. Me refiero a Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin y Eric Idle, lo que es lo mismo los Monty Python, porque ya se sabe, en estas fechas tiene que ser indispensable aquel grito de ¡yo soy Brian! ¡Yo soy Brian! ¡Yo soy Brian! Y mi mujer también. Por lo tanto, la vida de Brian tiene que acompañarnos siempre, en todas las Navidades. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, ¡disidentes también! ¡Al Frente disidentes. Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? Hombre. ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? Ahí está. ¡Disidentes! Si antes hablamos de política, ya escuchasteis, la lucha eterna de la desunión. Ojo que hace poco aquí nos sumamos entre muchas y no acabó saliendo muy bien tampoco. Esto viene de antes de Brian. Gracias, Fernando, porque coincidimos en que esa trupe cómica, los Monty Python, son absolutamente imprescindibles en Navidad. Algunos van a repetir hoy como favoritos entre nuestra gente. Y para Mítica, Yosune, que nos trae también sus protagonistas navideños. Hola, soy Yosune del colectivo SEGA, del colectivo LGTBI+ de Asturias. Y más que un mito, me gustaría hablar de un gran hito en el tanto en la literatura como en el cine, que es El Señor de los Anillos. Esa escena de Gandalf entrando en la comarca con la carreta y Frodo saltando al asiento de al lado y luego los petardos que tira para los niños y las niñas, los pequeños hobbits, para mí, vamos, es algo que me encanta poner tanto en Navidad como en Nochevieja. O un año nuevo viendo la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit también. Y la trilogía del Hobbit. Creo que esas son unas buenas fiestas. Y aprovecho para felicitaros el año y que tengamos un 2026 reivindicativo a tope, a tope, a tope. Llegas tarde. Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone. ¡Cuánto me alegro de verte, Gandalf! No me iba a perder el cumpleaños de tu tío Bilbo. ¿Traes noticias del mundo exterior? Cuéntamelo todo. ¿Todo? Eres demasiado curioso para ser un hobbit de lo más antinatural. ¿Qué podría decirte? La vida del ancho mundo transcurre como en la pasada edad. Ocupada en sus ajetreos, casi al margen de la existencia de los hobbits. De lo que estoy muy agradecido. Mito e hito. Qué comienzo de aventura, ¿eh? Y siempre estrenándose en Navidad. Qué listo Peter Jackson. Yo me acuerdo de arrastrar a mis primos mientras en casa se preparaba la cena de Nochebuena. Ellos algo menos frikis. Creo que no disfrutaban tanto como yo. Gracias, yo su presidenta. Te mandamos un besazo de vuelta y la garantía de que ahí estaremos reivindicando donde tu varita nos mande. Eres nuestra maga multicolor, que no blanca. Vamos ahora con un compañero de la casa que se va a salir de las recomendaciones habituales. Hola, buenas tardes, Jairo. Respondo a tu petición nombrando a la gran Mónica Vitti y dos de sus increíbles interpretaciones, las dos para Antonioni, El Eclipse y La Notte. De esta última escucharemos en breve la banda sonora en Escuchando Jazz. Un abrazo, radio oyentes. Buonasera. Cosa stavi scrivendo? Traduco un po' di roba dallo spagnolo. E come si dice in spagnolo che vorrei salire da te? Si dice che non puoi. Brutta lingua lo spagnolo, eh? Io non capisco perché dobbiamo perdere il tempo così. Neanch'io. Vuoi vedere che è la mia? È lo sbronzo di prima, hai visto? Ha proprio la macchina mia. Mi dispiace. Beh, dov'è il commissariato? Non lo so. Ci sarà un taxi? Telefona. Mónica Vitti, una de las más importantes del género cómico italiano y del cine de los años 70. Tuvo muchos papeles dramáticos también después de la comedia y acabó destacando en estos últimos. Actuó en muchos largometrajes y también trabajó incluso como directora. Su película fue Escándalo Secreto en el 89. Era diva y pareja de Antonioni, como nos decía Gabriel. Trabajó con otros grandes de la industria, incluso con Berlanga. Su casa se adornaba en Navidad, además de con luces, con un león de oro y una concha de plata. Nos dejó en 2022, aquejada de una demencia similar al Alzheimer, con 90 años. Gracias, Gaby. Esperamos con ganas ese especial de la banda sonora de La Notte. El corte que escuchábamos pertenecía a la otra película que citaba nuestro compañero, El Eclipse. Hola a todos. Pues en estas fechas, quieras o no quieras, siempre aparecerá Charlton Heston en Ben-Hur y el mayor de los Dagobas en Espartaco. He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Amigo Charlton Heston, amigo, está muy bien eso de maldecir las guerras, pero luego no te hagas presidente de la ANR, la Asociación Nacional del Rifle, ahí en Estados Unidos. Que vea cómo diste por el saco al final de tu vida, hijo mío. Y eso que en su día el actor, el mítico actor, participó con otros ilustres de la interpretación en la Marcha por los Derechos Civiles de Washington. Ahí estaba Paul Newman, Sidney Poitier, Marlon Brando, y ahí Martin Luther King pronunció su famoso discurso, I have a dream. Yo también tengo un sueño, que las personas que lucharon toda su vida contra las injusticias, cuando se vuelvan mayores, no voten a Trump, Vox y demás rancios que están acabando un poco con todo. Antes de cumplir los 10 años, como dato anecdótico, los padres de Heston se divorciaron. Él se quedó con su madre. unos años más tarde, ella se casó con un hombre que se llamaba Chester Heston. Y es de ahí de donde Charlton Heston sacó su nombre artístico. Vamos con otro super clásico navideño. Hola amigos de Cinefagia, pues yo considero que no es Navidad hasta que veo a Bruce Willis liberar el Nakatomi Plaza en la jungla de cristal. Hay otras costumbres que han evolucionado, que no significa que hayan mejorado, ¿eh? Hemos cambiado a Rafael por Bisbal con el mismo resultado, las luces LED antes le estallaban al abuelo y ahora se enredan ellas, las cuñadas se tiraban de los pelos delante de un pavo y ahora lo hacen delante de un solo millón Wellington, incluso hemos cambiado de rey, el discurso sigue siendo igual. Lo que no cambia es esa sensación de liberación cuando ves a Bruce Willis celebrar la llegada del niño Jesús liándose a tiro limpio. ¡Felices fiestas! Pues para mí probablemente sería Bruce Willis, la jungla de cristal, no tanto Bruce Willis como la jungla de cristal. Para mí la jungla de cristal es un imprescindible en Navidades y es el solo en casa para adultos. Emergencia, emergencia, cualquiera que reciba el canal 9. Unos terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi y tienen por lo menos 30 rehenes. Repito, un número indeterminado de terroristas. 6 o más portando armas automáticas han entrado en el Nakatomi Plaza. En Century City. ¿Cuál es el mejor punto para transmitir? ¡Que me conteste alguien, coño! ¡La azotea! ¡Vamos, vamos! Es la misma dirección que dio la alarma de incendio. Yo contesto. Atención, sea quien sea. Este canal está reservado para llamadas de emergencia. Oiga, no me joda, señorita. ¿Le parece que estoy encargando una pizza? Ese queda reservado para mí. Ya han matado a un rehén. Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Ya se lo he dicho, señor. Este es un canal reservado. Vente a la costa. Estaremos juntos y lo pasaremos bien. Sino bien que se pasa en California. El solo en casa de los adultos, decía Iván, el solo en casa de los hombres, digo yo. Coincide nuestro compañero de Radio Crash y conductor del Hilo, y nuestro amigo Iván. Esto sí que es un clásico navideño. Yo creo que ahora la programa menos, pero Bruce Willis con camisetina de tirantes de abanderado es más mítico en Navidad que la disculpa de un Borbón por pegar tiros. El apellido McLean se eligió para darle un toque duro, escocés, ya que Jeb Stuart, el escritor del primer borrador, tenía origen celta. Su guion andaba abandonado mientras malvivía con contratos menores que le ofrecía la Disney. Después de muchos giros, muchos problemas con Bruce, que le daba más prioridad a Luz de Luna y a su nueva novia, Demi Moore, y muchas tramas de personajes que entraban y salían, la película vio la luz en el 88. La película fue un éxito total. Y en 2017, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para ser preservada en el National Film Registry por ser cultural, histórica o estéticamente significante. La frase de McLean, Yippee-ki-yay, se inspiró en la vieja jerga de los vaqueros, no era suya original. Y antes la dijo el famoso actor del género Roy Joyers. Yippee-ki-yay, kids, decía él, para enfatizar su carácter totalmente estadounidense. No vaya a ser que se enfadaran los fans de las barras y estrellas. Hola, ¿qué tal? Adictos a Cinefagia FM en Radio Crash 105.0. Una visión apertoterapéutica de estas fiestas por parte de Jimmy, el Fiu de Miro, pues hay dos vertientes muy claras. Una es que todos los años, por esta época, me gusta volver a ver una obra de arte. Las obras de arte hay que contemplarlas una vez al año como mínimo. Y estoy hablando pues de la mejor película de Stanley Kubrick, basada en la novela del siglo XIX de William Thackeray, la suerte de Barry Lyndon, Raymond Barry, y ver en acción a cómo saca el jugo a Ryan O'Neill y a Marisa Berenson, a Patrick McGee, a un montón de gente, y por supuesto recrearse en el siglo XVIII en estado puro, en la Guerra de los Siete Años, bueno, o sea, una verdadera obra de arte magistral, larga, para tomársela con calma en estas fiestas, y relajarse, que falta nos hace. Y en la otra versión, pues estoy dándole a la segunda temporada de Vergüenza y tengo ahí a Jesús y a Nuria, que están a tope, con Javier Gutiérrez, maravilloso, y no menos Malena Alterio, que además, pues como un pequeño homenaje a que ha fallecido su padre hace muy poco. Y, en fin, que disfrutando las fiestas con estas dos vertientes. Cuidaros mucho y un fuerte abrazo para Jairo, para Borja, para todos los que estéis ahí en el estudio. Y a todos los escuchantes, como no. Cuidado con la gripe. A todos los escuchantes de Radio Crash. Fuerte abrazo. Mejor hubiera sido para todos saber qué había sido de tu vida. ¿No se te ocurrió escribir a tu madre? Claro que sí, pero la vergüenza de haber perdido el dinero, la espada y las pistolas de mi padre, no quería decírselo. A tu madre no le hubieran importado esas cosas. Solo le importas tú. Te vas a sentar esta noche y le vas a escribir una carta diciéndole que estás sano y salvo y sirviendo a la patria. La escribiré. ¿Y la señorita Brady? Ya solo hay 6 señoritas Brady. ¿Le ha pasado algo a Nora? Tu ausencia le impresionó de tal forma que se vio obligada a consolarse tomando esposo. Ahora es la señora de John Quinn. ¿Cómo de John Quinn? ¿Había otro John Quinn? No, el mismo de siempre, muchacho. Se recobró de su herida. El tiro que le diste no pudo hacerle daño, porque la bala era de fogueo. ¿De fogueo? ¿Crees que los Brady iban a dejar sin 1.500 libras al año a la familia? El duelo estaba arreglado de antemano, con el fin de quitarte de en medio. Porque el cobarde Quinn no se hubiera decidido a casarse por temor a tu reacción. Pero no te preocupes, que le acertaste, Red, con una magnífica bala de fogueo. El hombre tenía tanto miedo que tardó una hora en volver en sí. ¿Qué decir de Barry Lyndon? Clásico, clasicazo. Quizá el menos comercial de todos sus trabajos. Una belleza, un lienzo hecho película, dicen muchos. 4 premios Oscar, a la mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor vestuario y mejor banda sonora. Se fue sin premio también, pero con nominación a mejor película, mejor director y mejor guion adaptado. Con lo tiquismiquis que era Stanley, no me quiero ni imaginar esa puesta en escena. Ese todo en su sitio, esos vestidos inmaculados, esos prados verdes verdes y esos fusiles disparando estelas de humo perfectas. Ascenso y caída de un joven irlandés de origen humilde, cuyas andanzas muestran cómo renuncia al espíritu romántico e idealista de sus años de juventud en pro del cinismo despiadado del adulto que quiere medrar en sociedad a una costa de perder sus valores en el intento. Esto me suena a algo de lo que os contaba antes de Charlton Heston, ¿eh? Un reflejo de la visión pesimista y desencantada que Kubrick tenía de la condición humana. Pobrecico, no sabía todavía hasta dónde podíamos llegar. Gracias, Jimmy, también por la recomendación de esas series, El Clan Arterio y Javier Gutiérrez, un actor que recoge simpatías allá por donde pisa. Estos días andaba por Avilés, precisamente, grabando uno de sus últimos trabajos. Vamos a aprovechar la intervención de Jimmy, maestro musical de In Campo Aperto, nuestro compañero de Radio Crash, para hacer una pausa y poneros un par de temas. Bandas sonoras de películas que para mí son también imprescindibles en Navidad. A ver si adivináis cuáles son y a la vuelta os lo digo. Thank you. Sin duda, mi actor favorito para estas fechas es Danny DeVito. Me encanta ponerme en la Navidad la película de Batman Returns y ver cómo interpreta magníficamente al pingüino, y además me recuerda que la Navidad no tiene por qué ser perfecta. Creo que Danny DeVito demostró que se puede ser un gran actor incluso sin cumplir con los cánones que exige el gran mundo de Hollywood. ¡Felices fiestas a todos! Mis queridos pingüinos, nos encontramos ante el umbral de la historia. Es normal tener miedo. Muchos de vosotros no regresaréis. Gracias a Batman, ha llegado el momento de castigar a los hijos de Dios. Los primogénitos y los segundos y terceros acabaremos con todos, sin prejuicios. ¡Varones y hembras! ¡Sí! ¡Todos los sexos son iguales! ¡Con sus zonas erógenas volando por los aires! ¡Adelante! ¡Marchen! ¡La liberación de Gotham ha empezado! Totalmente de acuerdo, Nelly. Muchas gracias por este mensaje y mucha suerte en tu nueva andadura con los compis de la Caja Diáfana. Te escuchamos. ¿Qué decir de DeVito? Somos fans. Por su trayectoria, su implicación política, su honestidad, su carácter, su simpatía. Qué gran cómico que además trasciende un poco con su comedia los estándares de Hollywood, como dices. Siempre cuento que ese papel del pingüino a mí me impactó muchísimo y que nunca volví a comer bocartes en vinagre después de verle bajar por la escalera acompañado del Christopher Walken comiéndose un pescado crudo. Un papelazo y otra vez que un villano le comía la tostada a Batman en esta segunda entrega dirigida por Tim Burton, que algo tendría que ver en ese perfil de villano que supera al héroe. Nunca volví a dirigir al personaje. La banda sonora la puso Danny Elfman, como no, el fiel escudero de Burton. Y hablando de bandas sonoras, las del intermedio fueron, en orden de aparición, Alan Silvestri, Mouse Hunt, un ratoncito duro de roer, en este caso con los títulos principales, una melodía inconfundible y aquí me trae muchos recuerdos navideños. Y acto seguido escuchábamos I'm Scared, de Jerry Goldsmith, que ponía banda sonora a la película Small Soldiers, Pequeños Guerreros, y que aquí tanto disfrutamos allá por los 90s. Dos clasicazos de videoclub. Vamos con otro compi de Crash y desde hace poco también de Nelly. La actriz que representa para mí la Navidad es Whoopi Goldberg. Estaréis pensando en películas como Sister Act, Boss, El color púrpura, pero para mí representa más una película que es menos conocida, que se llama Solo ellas, los chicos a un lado. Es una road trip donde al final lo que demuestra es que la familia es al final las personas que te van acompañando en el camino. Comparte cartel con Drew Barrymore y con María Louise Parker y la verdad que tiene ese punto agridulce que muchas veces no tenemos en las mismas Navidades. Es un peliculón con una banda sonora que se te ponen los pelos de punta. No puedo hacer más que recomendarosla y sobre todo aprovechar para desearos una feliz Navidad, unas felices fiestas, un feliz año y un abrazo muy fuerte a Cinefagia. If you want the outrageous Whoopi Goldberg, the sensational Drew Barrymore, and the wonderful Mary Louise Parker in a film about love, laughter, and loyalty. If you want to see it for free, Brashers are giving away thousands of free movie passes to see Boys on the Side. Every time you buy a CD at a Brashers store, we'll give you a free pass to see Boys on the Side. You want it? Escuchamos el tráiler de este clásico no tan popular que nos acaba de descubrir Pat, compi de la Caja Diáfana. Nos lo apuntamos para estas vacaciones. ¿Qué pintaza tiene? ¿Y qué decir de Whoopi? Una carrera y otra actriz que, como DeVito, gracias a la comedia, nos hizo descubrir más cosas aparte de la risa. Se crió en un complejo de viviendas públicas en Nueva York. Su madre la crió sola junto a su hermano Clyde y abandonó la escuela secundaria en la década de los 70 para mudarse a California, donde trabajó como camarera, cajera de banco, maquilladora en una funeraria y hasta albañil. Empezó a tomar contacto con la interpretación cuando se unió a la compañía de teatro barruandista Blake Street Hawkeyes e impartió clases de comedia y actuación. Entre sus alumnas, una Courtney Love en ciernes de ser actriz. Unos duros inicios que explican también el carácter afable de la actriz. Además, le pasa como a mí, pero un poco más heavy. Yo vuelo, pero bueno, muy poco y a regañadientes. Ella presenció la colisión en el aire de dos aviones en San Diego y le provocó fobia a volar. Y hablando de fobias, un poco de fobia navideña tiene nuestro siguiente invitado. ¿Qué tal, Jairo y Borja, compañeros de Cinefagia en Radio Caras? Pues mira, la verdad, no tengo ningún actor preferido ni película. El espíritu navideño lo tengo por los suelos. Cuando veo todas esas fachadas iluminadas me dan retortijones. Cuando veo esas películas sobre la Navidad, que ya sabes cómo acaban, me sube el azúcar, me sube la diabetes. No sé, por decirte una, solo en casa, ¿vale? Lo que sí me gusta, es verdad, ver películas donde me haga sentirme mejor, buena persona. Por ejemplo, me gusta ver en Navidad, pues yo que sé, El Pianista o La Lista de Schindler. Pero bueno, repito que no tengo ninguna película preferida. De pequeño, ahí teníamos a Qué bello es vivir con Jesse Stewart, que por mí se hubiese ahogado en el río, o La gran familia, cuando se perdía Chencho ahí en el mercado de Navidad. Pero bueno, repito que el espíritu navideño lo tengo por los suelos. Pero de todas maneras, os deseo a ti y a todos vuestros oyentes una feliz Navidad. El señor, ya sé lo que haré. El Grinch, con una carcajada cruel, se hizo un abrigo y un gorro de Papá Noel. Y entre dientes rió su gran grinchoso engaño. Este traje y este gorro me dan el toque navideño. ¡Oh! Eres malo, señor Grinch. Mezquino y cruel. Cariñoso como un cactus, con anguila untada en miel. Señor Grinch, estás tan podrido como esta grasienta piel. Hacia aceptarlo, vaya monstruo. Señor Grinch, qué brutal. Tu alma es un titán. Arañas en tu cráneo y un mugriento corazón. Señor Grinch, ¡ya no te toca ni can! ¡15 metros y medio de vasto! Bueno, Arturo, no seré yo el que te quite la razón, sobre todo con lo de las luces. Yo también me quedo atónito mirando las fachadas de algunas casas y de algunos edificios. Mira que cuesta ponernos de acuerdo para cosas importantes y para poner luces del primero al sexto, ahí la gente remando a tope en común. Espero que disfrutes igualmente de esta época y que el cine te evada de esta sobreiluminada realidad. Muchas gracias por comentarnos y lo de grinchoso, yo creo que te pega mucho, por cierto, ¿eh? Hablando del Grinch. Pues yo creo que voy a mencionar dos actores. El primero de ellos es Jim Carrey, en su icónico papel como el Grinch, que para mí es el personaje más entrañable de toda la Navidad. Y en segundo lugar voy a tirar un poco de nostalgia y voy a mencionar una película que veía con mis padres por estas fechas, que es Love Actually, y me voy a quedar con el papel de Hugh Grant como primer ministro y ese bailecito tan maravilloso que se marca en una de las escenas. Un beso muy grande y venga, felices fiestas. It's almost enough to make you feel patriotic. So here's one for our ass-kicking Prime Minister. I think he'll enjoy this. A golden oldie for a golden oldie. Oh, me. I'll give you all that you need. That's your love around me. Just so exciting, I can feel you getting hotter. Oh, baby. Love. Mary, I've been thinking. Can we move the Japanese ambassador to 4 o'clock tomorrow? Certainly, sir. Terrific. Thanks so much. Vaya bailecito. A Ruth no le hacemos mucho caso en Cinefagia, pero gracias por mencionárnoslo, Elisa. Seguro que mucha gente como tú apuesta por comedias como Love Actually esta Navidad. Una película coral, super coral. Reunió a un elenco de estrellas británicas como pocas veces se pudo juntar en pantalla, incluido Rowan Atkinson, el mítico Mr. Bean. Grant bailaba al ritmo de una banda sonora que estuvo muchas semanas en el top 40 de los Estados Unidos e incluso llegó al número 2 en la categoría de bandas sonoras. Muy buenas, muchachada. Pues a mí las películas navideñas me parecen todas una pastelada. Si los nazis organizan una hoguera no para quemar libros, sino para quemar películas, probablemente me encontréis haciendo cola para lanzar al fuego la mayoría de estas películas y ya de paso casi todos los musicales. Salvaría cuatro películas que me parecen cojonudas, que son Pesadilla antes de Navidad, que para mí es lo mejor de Tim Burton con Ed Wood. Salvaría del fuego El día de la bestia, con un Alex Angulo librándonos de un anticristo de Vox. Salvaría otra película española, esta sí de temática ya puramente navideña, pero nada ñoña, que es Klaus, en el que tienes un final emotivo, pero porque te caen bien los personajes, no de las típicas de Spielberg, que te pone música de violín y lloras. Pero de todas formas, a mí si me dices Navidad y cine, lo primero que se me viene a la cabeza es la historia de un hombre que intenta escapar de la cena de empresa de su mujer y se repite a todas horas, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no me quedaría en casa? A buenas horas vine a la fiesta en Nakatomi Plaza. Pues eso, chavales, felices fiestas, pasarlo bien, buen año. Y yipicayay, hijos de... Hola, pues yo de las Navidades paso muchísimo. Para mí, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en agosto, en septiembre, en octubre, en otoño, en verano, en invierno, para mí imprescindible es Blanca Portillo, que me parece una actriz maravillosa. Me da siempre mucha energía verla y me encanta casi todas las cosas que hace, especialmente en teatro y en cine también. Vale, venga, un beso. Yo no sé si voy a tener palabras para explicar cómo me siento. Yo sé la importancia y el valor de este premio. El honor es mío. El honor que me hacéis es el que yo siento. No sé, no tengo muchas palabras para decir, la verdad. Es una belleza y es maravilloso porque sé que son 68 ediciones, nada menos, que se le ha concedido a gente maravillosa e importantísima. Y me parece que todo lo que he hecho, no sé si es merece esto. Lo que sí sé es que me dejo la vida y el corazón. Quiero pensar que el premio es un abrazo muy grande, de cariño. No quiero que me pese la responsabilidad, sino que se convierta en un abrazo cálido, que cada vez que lo mire me acuerde de que hay gente que pone en valor lo que hago, que es amar por encima de todo la profesión a la que me dedico. Se emocionaba Blanca Portillo por las palabras de África Seguro, pero en realidad el corte era recogiendo su espiga de oro en Seminci hace un par de años. Merecidísimo premio a una labor de cine encomiable. Su madre le dijo, no tengas ni marido, ni hijos, ni perro para dedicarte a esta profesión. No sé yo esa recomendación, pero bueno, Blanca Portillo es una grande de nuestro cine y lo ha hecho sin hacer mucho ruido. Antes escuchábamos a Javi, compañero de Laura Tolf, odiando un poco el pasteleo navideño y rememorando de nuevo a Bruce Willis sobre lo que dice de su mujer y que no dijimos antes. Para la escritura del guión y esa relación matrimonial en dificultades, se recogieron testimonios reales de mucha gente cercana a la producción y se estuvieron matizando hasta pocas semanas antes del inicio del rodaje. No nos acudimos a la jungla de cristal de este especial navideño, ¿eh? Muchas gracias, África, muchas gracias, Javi. Y vamos con otra cara navideña que nos trae Michael. Pues para mí, quería decir The Lemon Drop Kid con Bob Hope, porque era la película favorita de mi padre. Muy, muy buena. Bye, bye. I don't do floors. I am a mop. From now on, you're a mopping. From now on, you're in big trouble. Gracias, Michael. Escuchábamos a Bob Hope en plena riña con la cerdita Peggy en un especial del actor británico estadounidense de 1977. Nació en el Reino Unido, pero como decimos, acabó haciéndose estadounidense. Ya sabéis que en este especial nos estamos focalizando un poco en los inicios de cada protagonista. En sus memorias, Hope dice de su padre, bastante bebedor, solo tenía un defecto. Tenía la teoría de que a causa del trabajo, el polvo de las piedras se le acumulaba en la garganta y por eso tenía que ir haciendo paradas en los pubs para eliminarlo antes de volver a casa. Él también trabajó en el sector de la limpieza, incluso fue boxeador antes de convertirse en actor. Imitaba muy bien a Chaplin y un cómico, viendo su capacidad cómica y actoral, lo fichó. Y tras su paso por el vodevil, los teatros, Broadway, también incluso fue un gran reconocido actor de radio, acabó siendo la estrella de Hollywood que todos conocemos. Michael nos ha llevado muy lejos. Hope nacía recién comenzado el siglo XX y nuestro siguiente protagonista nació cuando el XIX estaba tocando su fin. Hola, buenas a todos, a la gente de Cinefagia, a toda la gente de Radio Crash, felices Pascuas. Y bueno, yo creo que si hay un actor español como es Pepe Isbert, que representa muy bien lo que son las Navidades, aquella película, La Gran Familia, cuando pierde a Chencho en el mercadillo que hay en la Plaza Mayor de Madrid. Y además que con Pepe Isbert se puede hacer en casa, pues bueno, se pueden ver muchas películas. Puedes ver El Verdugo, Los Dinamiteros, bueno, hay un montón de pelis, ¿no? Sale también en Calabuch, si no recuerdo mal. Pues la verdad que es uno de esos grandes actores que venía del teatro, de una gran tradición familiar, y siempre que llega, veo un mercadillo, me acuerdo de Pepe Isbert diciéndole ¡Chencho! ¡Chencho! Bueno, si hay que decir una película que quiero recomendar, que no tiene que ver con Pepe Isbert, es Ratas a la Carrera, el 2001, una comedia que es divertidísima y puedes pasarlo muy bien. Un abrazo a toda la gente de Radio Crash y especialmente a los amigos de Cinefagia. Oiga, ¿es usted un pobre? Diga usted ya de una vez si es un pobre. Sí, señor. Me parece que soy pobre. No sabe lo que me alegro. No he encontrado en toda la mañana un solo pobre. Tome esta limosna. Todo queda lejos. Los estancos, las farmacias, las iglesias, incluso los pobres. Carlos, soy un pobre. Me lo ha dicho ese señor y me ha dado un duro. ¿Te ha dado un duro así por las buenas? Se conoce que necesitaba dar limosna. Se puso muy contento cuando le dije que era pobre. Ahora que somos pobres, podremos defendernos. Yo no pienso ser pobre, al menos por ahora. ¿No sabe que está prohibido pedir? Yo no he pedido. ¿Puedo detenerle ahora mismo? Yo no he pedido, señor guardia. Se me acercó ese señor y me dio un duro. No he podido impedirlo. ¿Un duro? No puede ser. Sí, señor guardia, mírelo, aquí lo tengo. Es verdad. Un duro en un minuto. Y uno gana muy poco más por estar todo el día con el uniforme. Venga, largaos, si no queréis que os pongan duro de multa. Es verdad, señor guardia. Pepe Isbert se sacó la carrera de comercio e incluso ejerció de profesor durante un largo tiempo, pero la interpretación llamó a su puerta y del teatro dio el salto a cine, para convertirse en un clásico del cine español. Se casó con su prima y mucha de su descendencia también se dedica a la actuación. Se retiró y volvió al estilo Michael Jordan y nos dejó un legado gigante con interpretaciones inolvidables. El corte que escuchamos pertenecía a la película Fulano y Mengano. No sabemos si fue primero la expresión coloquial o la película. La Filmoteca de Albacete editó en 2009 sus memorias, tituladas Mi vida artística, escritas por el actor en los últimos días de su vida. Le ayudó para esta labor su hija María. El crítico Carlos Boyero calificó esta obra como lamentable, tanto en estilo como en contenido. Este Boyero sí que era un Grinch, el que... Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, hola, amiguinos. Pues nada, como sabéis que en esta casa no hay tele y últimamente tampoco mucho tiempo para ver nada, he tirado de un clásico de los anuncios navideños. Aquel famoso Hola, soy Edu, feliz Navidad. Si bien no es una película, bien podría serlo, porque siempre... O sea, se echa de menos esos anuncios. Ya no hay esos anuncios turra. O si los hay, igual a mí no me llegan. También puede ser. Pero aquel fue todo un eventazo de las Navidades del 90 y pico. Y creo que anunciaba Airtel o alguna de estas primeras compañías de telefonía. Así que nada, era un poco la excusa para desearos muy feliz Navidad, que podamos brindar juntas y mucha más cinefagia. Un besín fuerte, fuerte, y os seguimos escuchando. El que faltaba. Gracias, Inés, por recordarnos al mítico Edu. Todavía resuenan sus llamadas y el latiguillo de la felicitación que llega hasta nuestros días. Está claro que, aunque no de cine, este sí que es un personaje navideño. Y hablando de personajes, ¿echáis en falta a alguien habitual del programa? Yo sí, mucho. Borja, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes a todas y todos los oyentes de Cinefag FM. Yo relaciono la Navidad mucho con Tom Hanks, no sé por qué, porque tampoco tiene películas específicamente navideñas, pero bueno, como es una cara así muy conocida y muy entrañable, que puede ser tu tío, tu hermano, tu sobrino, tu primo que viene de en las fiestas navideñas, no sé, con películas como, sobre todo, Big, Forrest Gump, Tienes un email, bueno, y tantas películas de corte familiar, lo relaciono mucho con estas fechas. Así que nada, espero que paséis una feliz Navidad, que veáis muchas pelis y nos vemos ya para el año que viene. Chao, chao. Un pequeño problema en la cocina, una tontería. ¿El pavo está bien asado? La cocina también. De hecho, está un poco quemada para mi gusto. No volvamos allí nunca más. ¿No quieres contarme lo que ha ocurrido? No, será mejor que no. Solo quiero relajarme en un baño tibio. ¿Y qué hacemos con el pavo? No creo que pueda hacernos ningún daño. ¿Sabéis cómo no se quema el pavo? No metiendo el pavo al horno. Pobre Tom, esa casa era una ruina, la bañera se hundía bajo sus pies y le entraba la risa tonta, la locura. Muchas de las películas que recuerda Borja del bueno de Tom, es cierto que se suelen o solían ver mucho por estas fechas. Sus padres se mudaban tanto cuando era niño que no se conseguía adaptar muy bien. Decía de sí mismo, yo era un friki y un estúpido. Además, era terrible, doloroso y terriblemente tímido. Al mismo tiempo, era el tipo que decía en alto comentarios divertidos durante la proyección de las películas. Su padre era de origen inglés y la madre de origen portugués. En una entrevista en 2011, además, Tom aseguró que su línea genealógica paterna provenía del mismísimo Abraham Lincoln. En el 65, y después de divorciarse, su padre se casó en San Francisco con una mujer de ascendencia china. Tenía 3 hijos y 2 vivieron con Tom. Una infancia variada y diversa. Esto explica muchas cosas de su vis cómica. En el teatro, desde la secundaria, le gustaba tanto la farándula que trabajó además de como actor, como productor, iluminador, encargado de vestuario. No acabó ni la carrera, pero sí que hizo carrera en la interpretación. Todos, al final, recordamos mucho sus películas. Gracias, Borja. El último personaje de este especial navideño es todo un clásico de Navidad, aunque, como bien dices, la mayoría de sus películas no son muy navideñas. Nos quedó un programa con mucho actor y poca actriz, ¿eh? Para la próxima habrá que tirar un poco de discriminación positiva para nivelar la balanza. Muchas gracias por estar al otro lado de la alcachofa multicolor de Radio Crash. Gracias a toda la gente que participó y desbordó un poco a este humilde presentador con sus audios y sus gustos compartidos. Como siempre, fue un placer. Nos escuchamos ya a partir del año que viene, en 2026, en donde seguiremos desde aquí, desde Radio Crash, difundiendo la palabra del cine desde este pequeño rinconcito que es Cinefagia. Recordad que tenemos una web, cinefagiafm.wordpress.com, y que si pones @cinefagiafm en casi todas las redes, de vez en cuando ponemos alguna cosa. Un saludo también para las emisoras que nos redifusionan y que nos permiten compartir también la palabra cinéfaga. Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, Radio Espiritrompa en el Periperineo de Huesca, Radio Trama en Sabadell, Radio Gallinera en el Val de la Gallinera en Alicante, Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria y Radio Pra en Nava. Y también para la gente que elige escucharnos a través del podcast. Gracias por estar ahí, que vuestras fiestas sean tranquilas y que el 2026 nos siga trayendo mucho cine y muchos buenos momentos entre butacas o en la comodidad del salón de vuestras casas. Ya sabéis que si es entre butacas, mucho mejor. Hay que salvar las alas. ¡Disfrutad mucho! ¡Chao, chao! I'm so sorry. We shouldn't fight like this on Christmas. I know. What a stupid thing. I'm sorry. I'm fine. Oh, I love you so much. I'm sorry.